Crea tu cortometraje es la denominación, el título de estos talleres que va a desarrollar durante este próximo mes de julio la Fundación López Mariscal 2015. Vamos a hablar de ello con el monitor de estos talleres, Antonio Ramos, con quien ya hemos conversado en otras oportunidades en relación, bueno, pues precisamente a la realización de cortos o mediometrajes. Lo dicho, vamos a quedarnos con él, está al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué bueno, tal? Bueno, pues como decimos, señalaba, ¿no?, que en otras oportunidades ya habíamos hablado contigo en esta materia, sobre todo relacionado con este ámbito, porque hay que decir que Antonio, bueno, pues ha finalizado sus estudios de técnico de sonido, y recuerdo, por ejemplo, ¿no?, que hablábamos el pasado verano, si no me equivoco, sobre el mediometraje Insomnia que proyectabais, que presentabais en nuestra localidad, en el Instituto Los Remedios. Sí, lo presentamos ya pues en enero. A finales de año, en enero, sí. Sí, fue cuando ya lo presentamos aquí en Ubrique, y la verdad que tuvo una gran expectación y a la gente le gustó mucho el mediometraje. Así que, muy bien. Y bueno, pues como decimos, con ya, a pesar de tu juventud, cierta trayectoria, me hablabas, ¿no?, de algún otro proyecto en el que estás trabajando ahora mismo. Sí, estuvimos hace a lo mejor más o menos 2 meses haciendo otro cortometraje que lo hicimos en Sevilla, y cómo no, pues ayudándome Manuel Arenas, como en el mediometraje, ya es fijo en mi equipo para todos los trabajos, y la verdad que bien, ya estamos terminando lo que es el sonido y demás, grabamos la banda sonora y ya estaría terminado. Hay cierta inquietud en nuestra localidad, hay cierta afición por el cine, los cortometrajes, y hay, bueno, pues una cantera importante, nos hablaban, ¿no?, por ejemplo, de Manuel Arenas, son ya varios los proyectos en los que habéis colaborado, varios jóvenes ubriqueños, ¿verdad? Sí, ya con Manuel este es el tercer proyecto que hago con él, y la verdad que no será el último tampoco. Bueno, pues todo ello ya decimos un poco en torno a la experiencia que, a pesar de su juventud, tiene ya Antonio en esto del mundo del cine, de los cortos, porque entre otras cosas, ¿no, Antonio?, lo importante aquí es la financiación para poder llevarlos a cabo, aunque vosotros, claro, os buscáis la fórmula para al final poder desarrollar, bueno, esas iniciativas, ¿no? Sí, para este corto, este último que hemos hecho en Sevilla, el ayuntamiento de aquí de Ubrique, pues nos echó una mano, nos dio algo de financiación, y entonces pues hemos podido hacer un corto, tiene una duración de unos 5 minutos, pero vamos, pudimos hacerlo con buenos equipos, no pudimos cobrar tampoco el trabajo, pero por lo menos pudimos alquilar buenas cámaras, buenos equipos, para finalmente pues poder sacar un buen producto y poderlo presentar a diferentes festivales. Pues si te parece, ¿no?, hablaremos de ello también en su momento. Hoy nos vamos a quedar, como decíamos, con una iniciativa que llega desde la Fundación López Mariscal 2015 y que hace referencia precisamente a este ámbito, ¿no? Entre las iniciativas culturales, hemos hablado además semanas atrás de la puesta en marcha de esta fundación y en ese sentido, por ejemplo, de las becas, ¿no?, de la Fundación López Mariscal, que ya se han otorgado y del que van a disfrutar jóvenes ubriqueños durante este verano con una estancia en Gran Bretaña. Y bueno, pues otra de las vertientes en el ámbito cultural sería la puesta en marcha de un concurso y en ese sentido la realización de unos talleres que van a tener lugar en este próximo mes de julio, ¿no? Sí, los talleres serán durante el mes de julio y bueno, ahora en junio he estado haciendo conferencias por los diferentes centros de Ubrique, digamos unas conferencias pues muy generales, informando un poco de lo que es la afición, contando un poco y sobre todo como una primera parte de lo que haremos en los talleres. Por tanto, has estado visitando, ¿no?, los diferentes centros educativos para, sí, bueno, pues que tengan información sobre lo que tenéis previsto realizar en este mes próximo. Sí, dando, digamos, como unas clases muy muy rápidas de una hora de lo que el cine y demás, aspectos muy generales, y sobre todo, pues eso, informando de los talleres que vamos a realizar ahora en julio. Y el objetivo de la Fundación López Mariscal, apostar por la cultura, es uno de los objetivos que se marca, entre ellos, bueno, pues esta iniciativa, ¿no?, novedosa, en relación a la apuesta por el cine, la creación de cortometrajes, y por tanto, como está ahí, ¿no?, la convocatoria del concurso, pues era la mejor forma de ir creando ambiente, de, supongo, ¿no?, además, ¿no?, contar con la mayor participación posible por parte de los jóvenes ubriqueños, ¿eh? Sí, claro, esta primera edición en principio es solo para ubriqueños, para chavales de hasta 18 y a partir de 18 hasta 22 o 24. Y bueno, la idea es eso, pues expandirlo un poco en el sentido de llegar a más gente fuera de Ubrique e intentar hacerlo incluso nacional o ya eso. Teniendo en cuenta que en la primera edición pues iremos viendo cómo lo toma la gente y veremos también la participación, pero claro, la intención es esa, es llegar lo más lejos posible y que se conozca mucho el concurso de cortometraje. Pues enseguida, si te parece, vamos a ofrecer todos los datos sobre este concurso de cortos, pero antes, en este mes de julio, van a llegar esos talleres que irían dirigidos ¿a quién? Pues, como te digo, los que pueden participar en el concurso de hasta 18 años. Entonces los talleres son desde alumnos de quinto o sexto de primaria hasta primero o segundo bachillerato. ¿Dónde van a tener lugar, Antonio, esos talleres? Pues los talleres los haremos en Guadalinfo, el aula que está en la biblioteca, y serían por las tardes. Todavía el horario pues no se sabe, porque depende del número de grupos y de alumnos que haya, pues puede que empecemos a las 4 o empezamos a las 6... pero no lo sabemos todavía. Y luego los talleres van a ser muy prácticos, no es nada teórico ni nada. Obviamente la base la tenemos que dar, lo básico de lo que es una cámara pues la tenemos que dar para que los alumnos la puedan utilizar, pero prácticamente es todo práctico, en el sentido de hacer el rodaje y después hacer el montaje de vídeo y de sonido, y también escribir el guión. ¿La grabación que se haría a través de móviles? No, vamos a tener equipos semiprofesionales, cámaras reflex, también tendremos un micrófono y ya después pues en el ordenador pues con programas de montaje pues enseñaremos los aspectos básicos a los niños para que puedan montar su cortometraje. Así que a través del taller incluso pueden hacer ese corto que después participaría en el concurso. Claro, la idea, digamos, es esta, enseñar un poco a los jóvenes a cómo hacer un cortometraje, y ya después, pues, si les gusta el producto final, pues ya nosotros también les diríamos cómo lo pueden subir a internet para poder presentarlo al concurso. Por lo que me comentas, estáis un poco a la expectativa de ver el número de jóvenes que se inscriben, digo, para la creación de grupos, los horarios, incluso el número de días, no sé, al cabo de la semana, cuántos días sí, asistirían. La idea es que sea una hora al día y de lunes a viernes, pero, o sea, en principio, ya te digo, los horarios que tenemos puestos por ahora es de 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9. Pero claro, si entran más grupos y más niños, pues digamos que habría que coger las horas de 4 a 5 y de 5 a 6. Porque los grupos tampoco pueden ser muy numerosos, supongo, ¿no? No, los grupos hemos puesto un máximo de 20 alumnos para que en cada grupo haya dos monitores y se pueda dividir un grupo en dos. Es decir, si son 20 lo dividimos en dos grupos de 10 alumnos cada uno y habría dos monitores con cada grupo. Sí, por tanto, sois dos monitores los que vais a desarrollar esta monitores. Iniciativa, ¿no? Sí, Manuel y yo. Manuel Arenas también, por tanto, ¿no? Sí, Manuel Arenas. Bueno, pues esto en cuanto, como decimos, a los talleres a los que pueden inscribirse desde ya, ¿y de qué forma? Bueno, pues lo pueden hacer a través de la página web de la Fundación, que es fundacionlopezmariscal.org. Y allí encontrarán una parte en la que pone inscripción talleres, es rellenar un formulario muy básico, y también a través de un teléfono móvil, que es el 673-09-7388. Has comentado los límites de edad, no hay ningún otro requisito, no hay que tener ningún tipo de conocimiento, supongo. No, si no, se trata no, de eso, ¿no? Claro, el objetivo de los talleres es eso, digamos, enseñar un poco a los alumnos, y tampoco tienen que llevar equipo ni nada, solamente ganas de aprender y pasar allí un buen rato. Pues todo esto sobre estos talleres, crea tu cortometraje, que nos has hablado del mes de julio, pero ¿en qué día tenéis previsto el inicio? Pues el lunes 3 de julio. Y a lo largo de todo el mes, ¿no? Sí, claro, el lunes 3 de julio empezaríamos, sería de lunes a viernes, y entonces, como he dicho, la primera semana, pues el primer día daremos algo muy básico de la ficción en general, y ya una vez hayamos dado lo que es un poco la introducción a la ficción, pues empezaríamos a hacer el guión. Vamos a emplear como unos 5 días más o menos a hacer el guión, y una vez tengamos hecho el guión, pues ya nos iríamos a lo que es el rodaje, hacerlo en exteriores o interiores según requiera cada corto, y ya una vez esté realizado el rodaje, pues tendríamos que ponernos a hacer el montaje de imagen y sonido, y ya una vez esté todo montado, pues ya tendrían el corto, ya cada grupo pues decide si quiere participar en el concurso o no. Por tanto, podemos ver seguramente, ¿no?, a algunos grupos grabando sí, durante este mes de julio, a lo mejor en exteriores, aquí por nuestra localidad, ¿no? Sí, sí, por la tarde a partir de las 6 seguro que se ve algún grupo por ahí grabando algún corto. Bueno, pues por tanto, el cine, los cortometrajes protagonistas entre las actividades durante este mes de julio, a través de estos talleres que, insistimos, va a desarrollar la Fundación López Mariscal 2015. Y que después podrían participar, y si te parece vamos con ello también, en el primer concurso de cortos de Ubrique. Ya se convocaron las bases, también pueden consultarse, ¿verdad?, a través de la propia web. Sí, a través de la página web puede entrar en el área de cultura y ahí tienen el cartel del concurso. Y también las bases, donde en las bases pues lo que se explica un poco es que la máxima duración de los cortometrajes tiene que ser de 15 minutos. Y bueno, y cómo presentar el corto. Pero claro, obviamente todo aquel que no vaya al taller y esté dentro del rango de edad, pues puede hacer un cortometraje por su parte y presentarlo en el concurso. Sí, el taller es una ayuda, ¿no? Supongo, claro, incluso para el que no tenga ningún tipo de conocimiento, pues introducirlo en este ámbito, pero que no es algo indispensable. No es obligatorio. Sí, sí. Quien tenga equipo y pueda hacer un guión, lo puede grabar y siguiendo las bases presenta el corto concurso y ya está. Incluso, ¿no?, te decía, ¿no?, que si vais a hacer las grabaciones con móvil, porque de hecho se podría hacer, ¿no?, para hacer claro, un claro, corto sí, y es muy habitual hoy día, ¿no? Sí, sí, sí. No se requiere, digamos, una calidad muy alta, pero claro, por lo menos que se pueda escuchar bien, se pueda ver bien, pero vamos, con cualquier móvil hoy en día se puede grabar un corto y hasta una película, vamos. Cuidando ciertos aspectos, ¿no?, que imagino claro, que además esto lo abordaréis también, ¿no?, dentro de los propios talleres. Claro, ¿no?, claro, lo que es el color, el movimiento también, el sonido, con un móvil hoy en día pueden grabar un cortometraje sin problema, vamos, no hace falta una cámara muy cara ni nada, con un móvil lo pueden hacer bien. Pues primer concurso de corto de Ubrique, para el que... Y digo, ¿no?, aquella persona que no quiera entrar en los talleres porque por sí mismo, bueno, pues se crea capaz claro, o tenga esa afición de realizar un cortometraje, ¿cuándo podría presentarlo? Pues desde, bueno, digamos, el plazo de entrega se alarga un poco y es en noviembre, ¿vale? Entonces, las bases pone cómo se puede entregar, que es a través de una plataforma online de vídeo llamada Dailymotion, y ahí ya pone todas las instrucciones. Entonces desde hoy mismo ya, si alguien tiene un cortometraje y cumple los requisitos siguiendo los pasos que detallamos en las bases, lo pueden subir cuando quiera, vamos. Si te parece, recordamos los premios según las distintas categorías. Vale, pues no recuerdo exactamente las categorías, pero sí que recuerdo que había para mejor actor y actriz 500 euros para cada uno, y luego los dos mejores cortometrajes eran 1.000 euros cada uno, y también luego de jóvenes promesas, que creo que era de 18 a 24 años, pues serían 500 euros. Mm. Así que, bueno, pues yo lo tengo por aquí delante, el cartel, así sí. Que exactamente, ¿no? Esos son los premios a mejor corto infantil, mejor corto juvenil, mejor actor, mejor actriz. En definitiva, bueno, pues se trata de apostar también por esta vertiente de la cultura, el cine, ¿no? Sí, claro. No solo en lo que es la dirección o el montaje de cortometrajes, sino incluso pues promoviendo a futuros actores, ¿no? Claro, también es un premio que tenemos, pues, porque claro, digamos que los premios son muy generales, tanto infantil y el otro, pues son un poco generales, digamos, donde se va a valorar, pues eso, la calidad del corto, lo que es el guión, pero ya después quisimos poner un premio para los actores y o sea, para los mejores actores y actrices, porque consideramos que era uno de los puntos más importantes para que un cortometraje sea bueno. Si hay buenos actores, normalmente suele ser un buen guión. Recordamos que se trata de un concurso enfocado a jóvenes, así que estaríamos hablando de desde quinto de primaria hasta segundo de bachillerato, pero sí que es cierto que, como nos decían, ¿no? Pues también es el premio especial para jóvenes talentos, ¿no? Ahí va, sí, que es desde 18 a 24, creo que era. 18, 19, 25, bueno, pues en esa 24 o 25 años sería el límite, ¿no?, de edad. Ahí va. O sea, a partir de segundo bachillerato, pues hasta los 24 o 25 años. Se podría también participar a través de esa categoría de premio especial, ¿no? Claro. Pues no sé si ya contáis con inscripciones, si... Sí, ya a día de hoy pues ya tenemos casi 80 o 90 inscritos. ¿80 o 90? Y... Sí. Entonces lo que estamos haciendo ahora pues es ir llamando a los que ya están inscritos para que confirmen finalmente si podrán asistir o no. Y una vez tengamos la confirmación de todo, pues ya sería ir haciendo los grupos. Pero vamos, hasta incluso el 30 o 29 de junio, quien queda ahí rezagado se puede apuntar. Y ya lo intentamos cuadrar en algún grupo, que no hay problema, vamos. Así que se está abierto, ¿no?, a la cantidad que sea, en el sentido de que os vais a organizar para, como sería una hora diaria, pues establecer los diferentes horarios. Ahí va, sí, según lo que queremos hacer, pues más o menos los grupos los vamos a hacer según las edades. Más o menos quinto, sexto y primero de la ESO, pues irían más o menos en los mismos grupos, porque claro, no veíamos... Porque no es lo mismo un grupo de a lo mejor un alumno de que esté en sexto con uno de primero de bachillerato, porque digamos las opiniones, las formas de pensar y tienen digamos diferentes aspectos. Yo considero que es muy diferente un alumno de sexto y uno de primero de bachillerato. Y de hecho, ¿no?, después a la hora de la presentación del corto estarían esas categorías, ¿no?, infantil y juvenil, ¿no? Ahí va, claro. Pues 80 o 90 inscritos no está nada mal, ¿eh? Claro, ahora lo que toca es ir llamando y que digan si finalmente vendrán o no. Bueno, digo porque incluso aunque sean menos finalmente, lo cierto es que un número bastante importante, más teniendo en cuenta, ¿no?, que se trata del estreno de este concurso, del concurso y de los talleres en sí, ¿no? Claro, es que lo bueno es eso, que al ir haciendo también las conferencias por los centros, pues se lo contábamos a los alumnos y ya algunos pues allí mismo se apuntaban a los talleres. Digamos, pues así es como más alumnos hemos llegado a reunir. Así que ha tenido éxito, ¿no?, esa campaña previa de información que habéis desarrollado, ¿no? Sí, ha tenido éxito en ese sentido. A la hora de contarlo todo, lo que, como te comentaba, digamos, entre comillas, una masterclass de ficción, pues a los niños pues a algunos les llamaba la atención. Y ya allí en el momento pues decían que sí, que se querían apuntar al taller, así que perfecto. Además tú lo sabes perfectamente, ¿no?, por tu experiencia y por tus estudios, el crecimiento, ¿no?, de esta actividad y de la inquietud, la afición en torno al cine, ¿no?, en nuestro país desde los más jóvenes, ¿no? Claro, sí, yo, digamos que todo aquel que se haya apuntado, se quiera apuntar a hacer una actividad, digamos, extraescolar, no tiene nada que ver con el colegio ni el instituto, se supone que aquel que se apunta es porque le llama algo la atención. La gran mayoría de niños me lo han dicho porque alguno tiene un canal de YouTube o algunos ya sí que están ahí. Uno de sexto me dijo que tenía un canal de YouTube y yo, joder, pues, me pareció más rápido. Algo, claro, me pareció algo muy raro. Digo, en sexto de primaria con un canal de YouTube y teniendo la gente que te ve y demás, pues lo veo un paso muy grande. Entonces ese es el tipo de persona que se suele apuntar a los talleres, que le llama la atención el tema de cortometrajes y demás. Y además que controlan, ¿no? Suelen controlar muy bien las nuevas tecnologías, que ayudan muchísimo, claro, a la hora de facilitar y de universalizar, ¿no? Esa posibilidad, ¿no? Claro, de hecho, alumnos de quinto y de sexto del Fernando Gavilán que estuve dando allí la conferencia, algunos grupos ya habían hecho sus propios cortometrajes con algunos profesores. Entonces, como van avanzados ya. Sí, por tanto, quiero decir que los talleres y el concurso no es que lleguen de nuevo, sino que además hay cierta afición, ¿no?, que se va viendo entre los jóvenes a lo que es el mundo de la cinematografía y de los cortometrajes, sí, sobre todo a todo lo que es, ¿no?, imagen y sonido, que esto además puede verse a través de internet, de nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Claro, sí, yo considero que sí, los jóvenes hoy en día, pues, como hay tantas facilidades como para una persona pueda hacer un corto, desde grabarlo hasta montarlo e incluso lucrarse con ello, pues, y hoy en día en Ubrique también, pues, veo que hay mucha cultura en cuanto al cine, también a través de Cineando, sí, sí, que también es un colectivo muy, digamos, muy entendido del cine, y la verdad que yo veo que se está intentando, pues, digamos, implantar lo que es la cultura del cine aquí en nuestro pueblo. Pues todos los jóvenes que además estén pensando, ¿no?, ¿Qué actividad puedo hacer durante este verano? Ahí hay una propuesta cultural, claro, la de la creación de tu propio cortometraje, los talleres Crea tu cortometraje. Claro, y sí, sí. Y hay que recalcar que son totalmente gratuitos, no hay que pagar nada. Pues de forma gratuita se van a ofrecer estos talleres en los locales, en la sede de Guadalinfo, en nuestra localidad. Y bueno, pues queda esa propuesta cultural, como decimos, para este próximo mes de julio, que además nos comentaban, ¿no?, que va a ser algo muy muy práctico, por supuesto, y que se irán realizando diferentes módulos. Claro, obviamente entendemos que, claro, los niños están recién acabado el instituto, el colegio. Entonces, lo último que quieren, digamos, es que nosotros... Teoría ahora, ¿no? Demás, claro. Entonces, vimos, obviamente, para el tema de guión sí que tenemos que dar unas claves que van a ser muy básicas en cuanto a la escritura, la idea de a la hora de pensar la idea. Pero después, en cuanto al rodaje, o sea, vamos a dar también cosas teóricas, pero no es, digamos, teoría pura y dura. Son bases que tienen que tener cada uno para poder hacer un rodaje, para que uno pueda con una cámara, un micro. Pues todo ello, dentro de lo que va a ser esta iniciativa que se pone en marcha durante este próximo mes de julio, que nosotros también queríamos informar a los padres y madres que nos estén escuchando, a los propios jóvenes, que seguramente algunos de ellos estén ya de vacaciones. Hoy, el último día, además, precisamente de sí, cole, por ejemplo, que también podrían participar los escolares de quinto o sexto, o ya, bueno, pues el resto de alumnos hasta, como hemos comentado, primero y segundo de bachillerato, dentro de lo que son estos talleres y del posterior concurso de cortometrajes. Pues, Antonio, yo creo que hemos desgajado un poco los principales puntos sobre los talleres y sobre el posterior y bueno, pues en general lo que es el concurso de cortometraje. No sé si hay algo más que apuntar. No, simplemente eso, lo que he dicho, pues que el taller, pues lo vamos a intentar hacer lo más o menos posible para que los jóvenes estén allí y pasen un buen rato y sobre todo aprendan. Y nada, que están todavía a tiempo para inscribirse en los talleres. Pues con ese mensaje, con ese llamamiento a toda aquella persona, a todo aquel joven que quiera participar en estos talleres, Crea tu cortometraje, que pone en marcha la Fundación López Mariscal 2015. Ya lo saben, todavía hasta el día 30 de junio es posible la inscripción a través de su web fundacionlopezmariscal.org o también a través del teléfono 673-09-73-88. Nosotros, que de todas formas recogeremos estos datos en la información y el audio que subiremos, como siempre ocurre con nuestras entrevistas, así que también tendrán los datos en esa entrevista. Así que, Antonio, nos vamos a quedar aquí. Antonio Ramos, uno de los monitores de los talleres que se van a poner en marcha en las próximas semanas en nuestra localidad sobre la creación de cortometraje. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Venga. Buenos días. Hasta luego.